a bailar, canalla. Digo, menos paquete y a bailar un patotá. Un patotá, tres. Patotá, tres. Tengo un Ferrari negro. Negro. ¿Tú qué tienes? ¿Tú qué tienes, loco? Negro. Tú tienes un Seat Ibiza, loco. Tengo un Ferrari negro, una puta que no quiero. Está solo para el bicheo. Tengo un Ferrari negro. Te viene el tío puta de ella. No más, tengo un Ferrari negro. Me vienen cuatro putas solo para el bicheo. Tengo un Ferrari negro. Tengo un Ferrari negro, con el paseo a mi perro. Te meto con el hierro y si te he visto no me acuerdo. Tengo un Ferrari negro, con el paseo a mi perro. Sobrado de dinero. Quiero un Ferrari negro, una Mercedes blanco. Ya sé que es tu novia, pero chico, no me aguanto. Ferrari negro, no Mercedes blanco. Ya sé que es tu novia, pero chico, no me aguanto. Ferrari negro, no Mercedes blanco. Sobrado de dinero. Un Ferrari negro, una puta que no quiero. Está solo para el bicheo. Tengo un Ferrari negro. Me viene el tío puta de ella. No más, tengo un Ferrari negro. Me vienen cuatro putas solo para el bicheo. Tengo un Ferrari negro. Tengo un Ferrari negro, con el paseo del perro. Te meto con el hierro y si te he visto no me acuerdo. Tengo un Ferrari negro, con el paseo a mi perro. Te meto con el hierro y si te me acuerdo. Tengo un Ferrari negro, con el paseo a mi perro. Te meto con el hierro y si te he visto no me acuerdo. Quiero un Ferrari negro, una Mercedes blanco. Ya sé que es tu novia, pero me aguanto. Ferrari negro, una Mercedes blanco. Ya sé que es tu novia, pero chico, no me aguanto. Ferrari negro, una Mercedes blanco. Ya sé que es tu novia, pero chico, no me aguanto. Chico, no me aguanto. Sobrado de dinero.